El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Por supuesto, este es un programa dedicado para todo el público, hecho por la comunidad LGBTI, por la comunidad de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, que, bueno, pues estamos aquí en la ciudad de Quito. Y bueno, pues muy contentos de estar participando aquí en este espacio, en el Radio Casa de la Cultura. En esta tarde, que es viernes de entretenimiento, viernes de distracción, vamos a hablar un poquito acerca de algunos temas, recomendaciones culturales, artísticas, para ustedes, de pronto, quienes sean amantes de los libros o sean amantes del cine. Hoy vamos a topar algunos temas súper interesantes. Para eso está conmigo un queridísimo compañero, Vicente Paul. Así que, ¿cómo estás, Vicente? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Ok, bueno, pues estamos... se preguntarán por qué está aquí el Vicente conmigo. Y es porque, precisamente, hoy vamos a hablarles y recomendarles, por supuesto, uno de los libros que han tenido mayor éxito en estos últimos años. Y es precisamente hablarles del libro 50 Sombras de Grey, ¿no? Una trilogía que es básicamente una novela erótica que fue sacada a la luz el 2011 gracias a la autora británica E.L. James. Esta es una novela que está narrada en la ciudad de Seattle, de Estados Unidos. Esta, 50 Sombras de Grey, es la primera entrega, ¿no?, de esta trilogía, que relata la historia de un magnate de negocios, Christian Grey. La segunda entrega se denomina 50 Sombras Más Oscuras y la tercera, 50 Sombras Liberadas. Un éxito totalmente, encabezando las listas de los bestsellers en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿sí? La serie ha vendido 31 millones de copias en todo el mundo y los derechos del libro han sido vendidos en 37 países. Imagínate, un total éxito el libro. Además que ahora en el cine comercial ya se encuentra también la película, ¿no es cierto?, de 50 Sombras de Grey. Así que, bueno, hemos traído justamente a Vicente, que ha sido uno de los, quizás, muchas personas que han leído la trilogía completa de esta historia de Christian Grey. Cuéntanos, Vicente, ¿qué es lo que más te atrajo de esta trilogía? Bueno, empezando que el libro y la película se espera que sea, que rompa récords, que desplace a Harry Potter, y es una temática diferente, ¿no? No se ha visto desde hace full tiempo que saquen una novela de temática erótica. Chévere. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tú consideras o cómo tú le ves a este personaje principal, Christian Grey. Para ti, ¿tú cómo lo describirías a Christian Grey en su forma de ser y quizás físicamente también? Es típico estándar, alto, guapo, ojos claros, cabello gris, teñido. ¿De qué edad más o menos? Tiene 28 años, 30. ¿Joven? Ajá, sí, es joven. Christian Grey es... perfectamente en las palabras que Anastasia lo dice, un obseso del control. Es dueño de todo lo que él quiere hacer, lo que se propone, él lo hace. ¿Quién es? ¿Anastasia o Anastasia? Anastasia. Anastasia, ¿quién Steele? Es ella? Anastasia Steele es una chica que estudia periodismo, se gradúa, hace una entrevista de casualidad a Christian Grey y ahí lo conoce y es lo que encuentra química con él. Ya, bueno, y ahí se empieza a desenrollar un poco de historia muy interesante, ¿no? Y quisiera también que de pronto tú me comentes, Vicente, algunas de las frases que hemos anotado aquí unas frases que las que más te han impactado. Y me suena muy interesante. Esta, por ejemplo, la primera, y me gustaría saber por qué la pusiste en primero, dice, yo no hago el amor, yo follo duro. Cuéntame, ¿por qué la pusiste primero y por qué te ha impresionado tanto esa frase? Las personas que hemos leído el libro sabrán por qué. Es identitario de Christian Grey cuando Anastasia Steele le dice que ella nunca ha tenido relaciones sexuales, y Christian le dice, aquí hay un problema, porque yo no hago el amor, yo follo duro. Ya, entonces es como una especie de yo no ofrezco amor, yo lo que ofrezco es darte placer y carnal y punto, se acabó, ¿no es cierto? Exacto, él no pone sentimientos de por medio, él solo es sexo. Ok, o sea, entonces ese es más o menos entonces un poco ese carácter, ¿no? Del personaje principal. Otra también, otra frase que también me llama mucho la atención, esta que anotaste, y dice, de vez en cuando un vainilla no está mal. Nuevamente, citando, sabemos que Christian Grey con sus anteriores sumisas solo tenía relaciones por contratos. Con Anastasia llegó a conocer el amor y ya no solo Christian Grey quería satisfacer sexualmente su cuerpo, sino que al proceso de realizar el amor, él lo llama vainilla. Tengamos un vainilla. Ya, un vainilla, ¿no? Ajá. Mira, que quizás por lo dulce, quizás por la sencillez, por lo que implica el sabor vainilla, ¿no? Otro de acá también, mi pelo siempre está desordenado, no me gusta. La primera frase que le escuchamos a decir a Anastasia Steele en el libro y que esperamos que esté en la película, cuando ella se arregla el cabello, se mira al espejo y no le gusta su cabello, pero cuando Christian Grey lo trenza para proceder al cuarto rojo donde tienen sus relaciones, ahí le encanta su cabello en cambio. Ok, entonces, mira, qué interesante. Ahora yo te voy a leer algunas de las frases que a mí me gustaron, que yo encontré, y quizás tú sí la recuerdas y me puedes comentar algo sobre esas frases. Una dice, mi diosa interior está en pie, esperando su medalla de oro. Es cuando Christian Grey y Anastasia Steele están en la bañera, cuando pasa su prueba y Anastasia Steele pasa la prueba que Christian Grey le pide. ¿Ya? Entonces sabemos que Anastasia Steele sufre como doble personalidad, habla con ella misma y su dios interior, hace cosas increíbles y espera de pie que a Christian Grey le dé su premio. Ya, ok. Ahora, esta de acá, es como un diálogo, ¿no? Entonces supongo que Christian Grey, le dice, ¿ahora qué, Anastasia? Y Anastasia responde, bésame, susurrando. Y él le dice, ¿dónde? Y él le responde, tú sabes dónde. Anastasia Steele, una parte en específica que los que hemos leído el libro sabrán dónde le gusta que le besen a Anastasia Steele. Ya, ok. Listo, definitivamente este libro y la película seguramente traerán muchas sorpresas y bueno, impacta demasiado, ¿no? Porque quizás, como tú bien dices, quizás hacía falta una película de estas, es decir, un profesor, recuerdo que me contó que en los años 80 en el Ecuador se prohibió una película por ser una película con un alto contenido sexual, ¿no? La tigra también fue esa. Ah, bueno, yo hablaba de Calígula. Sí, pero la tigra también. Y claro, Calígula es extranjera, la tigra es una película ecuatoriana, bastante con un tinte bastante erótico, donde realza, digamos, una mujer distinta, no la típica mujer sumisa, ¿no? Entonces, un buen dato a saber también eso, de que la tigra también fue en algún tiempo catalogada como una película prohibida, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora, o sea, por un lado, ¿no? Porque la diversidad de pensamiento siempre tiene que estar presente, y quizás hay cosas que no siempre la gente piensa que tiene razón, ¿no? Que quizás hay que tener otros puntos de vista y otras historias también que se cuenten, y quizás que se cuenten de manera más cruda, que se cuenten de manera más realista, ¿no? No de manera tanta piñada, ni tampoco con muchos moralismos, ¿no? ¿Tú qué piensas? a la escritora Ella James se le ha criticado en parte por hacer de la mujer una mujer sumisa, uh-huh. pero también se la ha felicitado increíblemente por revelar que las mujeres tienen deseos sexuales y uh-huh. deben ser satisfechos, ellas deben luchar por sus deseos. Así es, así es. Y quizás una de las principales razones por la que se da toda la revolución del género y toda la revolución de la igualdad de género se da gracias a que la mujer empieza a exigir que ella también tiene derecho a sentir placer. No solamente es un objeto de la satisfacción del hombre, ¿no? Entonces, desde ahí también empieza a surgir todo ese movimiento feminista, de igualdad de género, así que quizás a eso debemos muchas cosas que ahora tenemos en la actualidad, una sociedad que poco a poco quizás se está volviendo un poco más justa. Pero bueno, ¿qué tal si ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a escuchar algo de el último hit de Madonna? Madonna, una de las representantes de esa mujer liberal, de esa mujer que vive su cuerpo y vive su vida. Esto se llama, este tema viene con Living for Love, viviendo para el amor. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Bueno, chicos, continuamos acá con el programa Punto Diverso. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema. Estábamos justamente anteriormente conversando acerca del libro y la película 50 Sombras de Grey. Bueno, más bien dicho, para finalizar este pequeño conversatorio con uno de los lectores de esta novela. Vicente, tú, ¿qué esperas de la película? No, claro, la película se ha venido esperando desde el 2012, que se planeó recién el casting. La autora participó para el casting. Se han venido dando varios cortometrajes, trailers más vistos, rompen récords. Pues nada, se estrena el 12 acá en Ecuador a medianoche. Se espera full. Hay un club de lectores que organizamos. Esperamos ir a ver la película y tener la interacción que tuvimos con el libro, dejarnos llevar igual. Uh-huh. Ok, bueno, perfecto. Así que bueno, esperemos que sea todo un éxito para todos esos amantes y seguidores de la literatura y el cine. Bueno, quizás las personas también pueden entrar el gusto por el cine, ¿no? Y luego leerse el libro o viceversa, ¿no? Quizás sería una buena forma de introducirse a este mundo del tan aclamado libro 50 sombras de Grey. Pero bueno, un poco cambiando la temática, queremos anunciarles algo muy importante, y es que Cristian Parra, uno de los que nos escuchan mucho la radio y también que nos ha contactado a través del Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, nos dice: buenas noches, les escribe Cristian Parra, el protagonista del cortometraje El Evangelio según Mateo. Esto es un cortometraje que se presentó en el Festival Lugar Sin Límites, que es un festival de cine LGBTI en el Ecuador. Y bueno, pues Cristian Parra nos pide que compartamos la página del Premio Colibrí. El Premio Colibrí es un galardón en el Ecuador que condecora a los proyectos cinematográficos, a todos los productos cinematográficos. Entonces, este Evangelio según San Mateo está participando como cortometraje, además de ser el único cortometraje con temática gay en la competencia. Así que, chicos y chicas, gente, todos los que estamos escuchando, les invitamos a que visiten la página www.premiocolibri.com.es y ahí puedan ingresar y puedan votar por este cortometraje El Evangelio según Mateo, una producción ecuatoriana, una producción con temática gay. Así que les invitamos mucho a que lo vean, a que la revisen, a que estén pendientes también de esto. Definitivamente necesitamos ampliar nuestra visión de la realidad y de las cosas. Entonces, sí les recomendamos que puedan leer esto, ¿no? Y contándoles un poquito acerca de qué es esto del Premio Colibrí, pues resulta que está realizado por el COPAE, que es una asociación sin fines de lucro que busca agrupar a los productores audiovisuales a nivel nacional. Y de acuerdo con esta finalidad, junto con el apoyo de EGEDA, que es una entidad de gestión de derechos de la propiedad intelectual, convoca a esta primera entrega de premios bienales bajo la denominación Premios Colibrí, con el propósito de distinguir y festejar con un galardón de alto nivel y reconocimiento internacional a los audiovisuales ecuatorianos y a los profesionales que los han realizado en sus distintos aspectos técnicos, creativos, de una manera reafirmando pues la importancia de las expresiones audiovisuales diversas. ¿Y qué más diverso que un cortometraje que temática gay? Así que les invitamos a seguir El Evangelio según San Mateo. Le repetimos, la página para poder votar por este cortometraje es www.premiocolibri.com.es. Eso es, chicos, lo que les queríamos comentar esta tarde, este viernes, que ya arranca con el fin de semana. Fin de semana de descanso, de diversión, de distracción, quizás, tiempo de pasar junto a los seres queridos, pero también tiempo de disfrutar de arte y de cultura. Así que bueno, ya para ir despidiendo el programa, Vicente, quizás tienes algún saludo, alguna última opinión que quieras decir. Nada, invitarles a votar por la película, y nuevamente, la película de 50 sombras de Grey se estrena el 12 de este mes, vayan y véanla. Ok, muchas gracias a todos los chicos de Fundación Equidad que seguramente nos están escuchando ahí en la salita. Les mandamos un fuerte, gran, cálido saludo. ¿En serio? Sí. Así que bueno, a todos que nos escuchan, ya saben, Punto Diverso, siempre a las 4:30 de lunes a viernes. Pero antes de despedirnos, les dejamos con un último tema musical y viene a cargo de esto de la Manavita, Joana Carreño, con este tema que le lanzó su estrellato en los MTV. Les dejamos con A Segundo Lugar. Si algunas veces te preguntan por mí, si te gritaran mi nombre otra vez, diles que voy corriendo tras los pasos del sol, diles que estoy sufriendo recordando el dolor, y es que tú te alejaste sin pensar que algún día volverás a desearme como Llévame.